Sección 66 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 15. Desde el día en que Pedro se llevó la impresión de la agradecida mirada de Natalia, desde el día en que había contemplado el cometa brillando en el espacio, un nuevo horizonte se había abierto a sus ojos. El problema de la nada y de la tontería humana, que siempre le atormentaba, cesó de preocuparla. Los terribles enigmas que a cada momento surgían, amenazadores en su espíritu, se borraron como por encanto ante su imagen. Hablaba o escuchaba las conversaciones más indiferentes, oía citar una acción cobarde o un absurdo monstruoso, y ya no se asustaba de ello como en otro tiempo. Ya no se preguntaba por qué los hombres se agitaban así, cuando a la vida, ya tan corta de por sí, seguía lo desconocido. Pero, en cambio, se la representaba tal como acababa de verla, y sus dudas desaparecían. Su recuerdo le elevaba y transportaba a un mundo ideal y puro, en donde no hallaba ni justos ni pecadores, pero en el que reinaban la belleza y el amor, esas dos únicas razones de ser de la existencia. Por muy grandes que fuesen las miserias humanas que descubriese, se decía: ¿qué me importa, en último resultado, que el que robe al Estado y al emperador le colmen de honores, puesto que ella me ha sonreído ayer y me ha rogado que volviera a verla hoy, que la amo y que nadie lo sabrá jamás? Pedro, que había prometido a los Rostov el llevarles el manifiesto, se dirigió a casa del conde Rostovchine para pedirle un ejemplar y se encontró allí con un correo que llegaba del ejército. Era un antiguo conocido suyo y uno de los bailarines más infatigables de los bailes y reuniones de Moscú. «Os ruego que me hagáis un favor», le dijo el correo. «Traigo la cartera llena de cartas. Ayudadme a distribuirlas». Pedro consintió, y entre ellas se encontró una que Nicolás Rostov dirigía a sus padres. El conde Rostovchine le entregó luego el manifiesto del emperador, las órdenes del día enviadas al ejército y el último bando que acababa de publicar. Al recorrer las órdenes del día, notó en la larga lista de los hombres muertos, heridos o recompensados el nombre de Nicolás Rostov, condecorado con la Cruz de San Jorge de cuarta clase por su valor en el encuentro de Ostrovna, y unas líneas más abajo, el nombramiento de Volkonsky como jefe de un regimiento de cazadores. Deseando hacer saber cuanto antes a sus amigos la buena noticia del glorioso hecho de armas de su hijo, se apresuró a enviarles su carta y la orden del día, aunque el nombre del príncipe Andrés se hallase en la misma página, reservándose el llevarles luego el manifiesto y el bando de Rostovchine. Fin de la sección 66.